Decimos que este día es un día de lucha, no un día para celebrar. Estamos en la calle pidiendo justicia por las mujeres que ya no están con nosotras, por las compañeras que no pueden estar marchando. Pedimos que la justicia sea clara, que la justicia no tenga amigos ni familiares en el poder. Pedimos real presupuesto para política de género y que no solo sean campañas de marketing. Pedimos que las promotoras territoriales de género y diversidad estén trabajando, que se unan a las instituciones, porque nosotras somos las que estamos en el territorio, nosotras somos las que nos capacitamos, nosotras somos las que acompañamos a mujeres que están en situaciones de violencia, y a veces estamos sin un peso, pero tenemos que acompañar, tenemos que estar con los afiches para que después, cuando vengamos una marcha, el gobierno de Gerardo Morales no quiera poner una multa millonaria. Queremos que simplemente nosotros, como Marea, venimos llevando lo que sería la ley Betty Quispe, que busca reconocer a las promotoras territoriales de género y diversidad, que nos reconozcan, que es un trabajo que tiene que ser reconocido por todas las instituciones para que nosotras nos podamos capacitar, para que podamos tener presupuesto y que para que podamos trabajar acompañando a las mujeres que sufren violencia de género. Nada más, compañeras y compañeros.